Facundo Funes es el director de comunicación de la Fundación ACNUR Argentina. Según Facundo, nos conocimos en un pasado remoto, haciendo yo algunos trabajos de locución y él trabajando, creo que en una agencia de publicidad muy grande. Facundo, ¿estás por ahí? Hola, Quique, ¿cómo estás? Bueno, un placer escucharte. Buen día. Che, bueno, déjame que me entere de esto, porque soy bastante ignorante respecto a lo que es ACNUR. Empecemos por algo general. ¿Qué es ACNUR y por qué hay una ACNUR Argentina? Bien, buenísimo, Quique. Primero, gracias por el espacio, porque sabés que cuando nos dan estos espacios, estamos hablando en representación de más de 79 millones de personas. Ajá. Estamos hablando más de 79 millones de personas que debieron huir de sus hogares, sí, forzosamente. Ajá. Es decir, sí, ellos no decidieron que se tenían que ir de su casa, se tuvieron que ir por conflictos y porque corren peligro sus vidas. Sí. Y cuando uno se va de su hogar, no es solamente el hogar, es el trabajo, el barrio, la familia, sí, y demás. Entonces, estas personas se denominan como refugiados o desplazados. Sí, pero ¿cómo haces para separar la paja del trigo? Para saber quién es de verdad un refugiado y no es un delincuente que está huyendo. Bien, lo que es importante acá destacar y digamos ponerle el título es que un refugiado, según el derecho internacional, sí, es todos tenemos acceso a ese derecho. Es decir, los países que integran las Naciones Unidas, en lo que es el convenio, cualquier persona de un país que se denomina que ese país, cualquier persona puede ser un refugiado y va a necesitar, sí, la protección de otro país, sí, entonces acá vemos cómo está la línea en lo que es un migrante, donde un migrante, ajá, no está corriendo peligro su vida en su país, no, sino claro, que dice, bueno, en, sí, tal país voy a tener un mejor porvenir, entonces, claro, me parece que me voy para allá. Eso no es un refugiado. Sí. Entonces, hay los países de que están en conflicto se determinan que cualquier persona proveniente de estos países, uh-huh, se lo va a considerar, según el derecho internacional, como un refugiado. Sí. Entonces, los países tenemos el deber de darles protección. Entonces, ser refugiado es algo que es independiente de si es justo o injusto. No, claro, porque está basado por la ley y por el derecho internacional. Eso es, ahora entiendo. Bien, sí. Ahora, esto nace en 1950, ajá, cuando tuvieron que reubicar, después Segunda Guerra Mundial, tenían que reubicar a millones de personas, sí, ahí nace ACNUR como una agencia de las Naciones Unidas donde con un mandato de 2, 3 a 5 años, ajá, para reubicar a todas estas personas. Bien. Desafortunadamente, ACNUR sigue existiendo, sí, claro, después de lo que es 1950, porque las cifras año a año, por otros nuevos conflictos que la humanidad tuvo que afrontar, estas personas empezamos a tener refugiados y desplazados, sí, de otros focos del mundo. Ahora, contame por qué hay un ACNUR Argentina. Bien, ACNUR Argentina, las oficinas de lo que es ACNUR, por toda la parte gubernamental, sí, de todo lo que son los arreglos que tienen que hacer, digamos, ACNUR es un organismo que protege, es la agencia de la ONU para los refugiados, ¿no? Ajá, sí. O sea, que es el organismo de las Naciones Unidas que está para la protección de los refugiados. Sí. Cuando una persona en determinado país, la labor de ACNUR es acompañar a que esta persona se le dé el carácter de refugiado, claro, tiene sus papeles, sí, pueda trabajar, etcétera, etcétera. Y ahora te voy a pasar a contar un poco más de la labor de ACNUR y qué es ACNUR. ACNUR Argentina, así te decía, existe en casi todos los países. Sí. Nosotros ocurrió que como este número va creciendo año tras año, ajá, los fondos que necesita ACNUR Mundial, sí, para hacerle frente a esta crisis, que te aclaro que es la segunda crisis más grande y más importante que está atravesando la humanidad post Segunda Guerra Mundial, ajá, contaban primero con plata de gobiernos, que son fluctuantes. Un gobierno a veces puede dar, otro no. Sí. Entonces se decidió que esto nos compete a todos como sociedad. Claro. O sea, con todas las sociedades del mundo. Sí. Y en una Argentina, nosotros desde la Fundación, y yo como director de comunicaciones, estamos a cargo de concientizar y que la gente sepa lo que está ocurriendo en el mundo. Esto significa que de alguna manera se solicita la colaboración de la ciudadanía, concretamente, y no solo de los gobiernos. Es exactamente como lo decís, Quique, porque nos compete a todos. Sí. Y vos sabés que a mí, yo estoy trabajando hace 2 años, y conocía de la labor de ACNUR, pero no exhaustivamente, porque sí, la Fundación ACNUR se establece hace menos de 2 años acá en la Argentina. Ajá, entonces, ahora sí. Las comunicaciones masivas, sí, sobre las campañas, que bueno, no vos me presentaste como que nos hemos conocido hace muchos años, sí, en el rubro de publicidad. Yo me formé en publicidad, entonces mi labor ahora acá en ACNUR es hacer campañas para que toda la sociedad se pueda enterar de esto. Claro, y para que Pessoa no pregunte qué es la ACNUR, sino que ya lo sepa. Bueno, pero Quique, personas como vos, esto es lo que nos está pasando a todos los argentinos. ¿Por qué? Porque donde estamos ubicados geográficamente en la Argentina, sí, hace años que viene sucediendo, la crisis de los refugiados. Ajá. Quizás para nosotros como argentinos estábamos un poco distantes. Eso. O sea, puede ser que cuando vimos la foto del chiquito en las costas de las playas de las islas griegas, sí, que se nos estrujó el corazón. Sí. Puede haber sido el primer así golpe de realidad, decir, upa, ¿qué está pasando acá en el mundo? Sí, foto, pero ¿sabés, ¿no?, qué pasa con eso? Uno se conduele en el momento de ver la fotografía y a los 5 minutos nos hemos olvidado de la fotografía. Bueno, eso es lo que nos está pasando, yo calculo todos como población mundial. Eso. Y entonces, ¿por qué? Y vos lo sabés muy bien, como persona de comunicación, ¿qué es lo importante? Y bueno, lo importante es de a poco ir comunicando y que las personas puedan integrarse. Y muchas veces me han preguntado, Facundo, ¿cómo podemos hacer para ayudar? Sí. Y yo siempre digo, la primera forma de ayudar, y se lo digo a toda la audiencia, es interiorizándote con el tema. Claro. Entonces, por eso la campaña de Ponchos Azules, ajá, que es ponchosazules.org, la persona simplemente dejando su firma, que ya superamos los 100.000 ponchos azules, ah, los 100.000 argentinos que se quieren interesar y apoyar esta causa, sí, es una forma de decir, hola, acá estoy y eso me interesa. Entonces, esta persona al dejar su firma, tenemos voz claro, para decir, bueno, acá estamos, claro, acá estamos para los refugiados, y esta persona va a recibir información, un mail, sí, y bueno, sí, es la forma, como vos decís, veo algo que me impacta, pero después a los 5 minutos me olvido, sí, es una forma de estar en el loop, estar en contacto, sí, entonces invito a la audiencia que si tienen ganas, es un gran primer paso dejar su firma, y ingresar en la web, fundacionacnur.org, o en nuestras redes sociales, ACNUR Argentina. Claro, básicamente Facundo, me parece que primero tiene que venir la información, ¿no? Como para empezar a confiar. El argentino es muy desconfiado. Cuando se le pide que ponga un mango para alguna causa, lo primero que piensa es, se lo van a robar. Entonces, como el argentino es así, lo primero que, como somos así, me voy a incluir, no estoy mirando desde afuera, me incluyo, y entonces digo, lo primero es la información. Si yo no tengo bien claro que la oficina regional de ACNUR, y que ACNUR es, alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, bueno, si yo no sé todo esto, enseguida sospecho. Por eso digo, primero la información, meterse en las redes y ver qué cuernos es ACNUR. Bueno, mejor no se puede explicar, Quique. Eso es lo que, esa es nuestra labor, sí, desde lo que es la Fundación ACNUR Argentina, para, claro, justamente dar el apoyo a la operación que hace ACNUR, sí, no solo en Argentina, sino en el mundo. Sí. Entonces, por eso la importancia de lo que vos mencionás. Y bueno, algo que le puedo comentarte o puedo comentar a la audiencia sí. es un poco cuál es la labor de ACNUR. Entonces, por un lado tenemos todas estas personas que por conflictos en sus países debieron huir de sus hogares, sí. ya sea cruzando una frontera en otro país o en su propio país. A todas estas personas hay que darle protección. Sí. ¿Y cuál es la labor de ACNUR? Bueno, es muy amplia la labor de ACNUR. Para explicarlo en pocas palabras, si nosotros recordamos estos refugiados que van en balsas y quieren cruzar, ajá. sobre todo en el mar Mediterráneo, las islas de Grecia, sí. Bueno, tenemos testimonios, documentales y demás, la gente que ingrese a la web lo va a poder ver también, sí. Puede llegar una persona ahí que viene en unas circunstancias muy complejas, donde si no se le da atención inmediata de asistencia médica, esta persona corre peligro de vida en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí arranca la labor de ACNUR, que va a ir desde salvar la vida de esa persona, ok, esa persona se le salva la vida, hay que darle un lugar donde dormir, hay claro, que darle comida, claro. si está con hijos hay que darle educación, sí. entonces se arma todo una estructura de escuelas, asistencia, cursos, programas, todo lo que sea para contener a esa persona. Y el otro extremo de esta ecuación sería que esa persona ya esté reinsertada en una nueva sociedad, en claro. un nuevo país, en caso de no poder regresar a su propio país. Claro. ¿Qué significa? Aprender un idioma nuevo. Sí, señor. Entonces, ACNUR acompaña con las agencias socias a que estas personas, bueno, tengan acceso a cursos, sí. Que otras empresas tomen refugiados, para que porque puede ser, ¿no?, que es una persona profesional que estudió en su país y, bueno, puede ejercer según la profesión. Entonces, es muy variada y va de punta a punta toda la labor de ACNUR, por eso se necesita mucho sustento, sí. apoyo, trabajadores de campo claro. y sobre todo el compromiso de todas las sociedades de todos los países. Facundo, ¿qué tiene de particular la Argentina para que ACNUR haya decidido poner una fundación aquí? Bien, buenísimo, Quique, la pregunta. Sabés que no casualmente, bueno, vemos que otras organizaciones también aquí están operando y descubrimos que en un estudio que hizo la empresa de investigación global Ipsos, que hizo por su cuenta en el año 2019, sale la Argentina calificada entre los primeros tres países más amigables con los refugiados en el mundo. Sí, okay. Entonces se ve que Argentina de por sí somos solidarios, lo hemos visto en muchas ocasiones. Sí. Tenemos estos antecedentes, nuestras raíces también, es un país formado de migrantes, ¿no? Sí. ¿Quién no tiene un abuelo, un bisabuelo, Italia, España, países que estuvieron en guerra, Polonia, bueno, etcétera, todos los que ya conocemos? Pero sobre todo también tenemos esa cuota y también hay algo del tema de la gauchada. Ah, okay. Que somos okay. gauchos, que hacemos sí. la gauchada sí, y sí. hablamos en la calle. Sí. ¿Y a quién no invitamos a comer un plato de comida en la casa? Por eso le pusieron ponchos azules. Por eso le pusimos los ponchos azules, porque tomamos el poncho como un ícono que nos representan los argentinos, clarito, que, claro. tenemos ese ícono del gaucho, de sí. la gauchada, de sí. que somos bondadosos, y de alguna forma es una felicitación a la sociedad argentina y decirle, vos sabías esto, vos sabías que Argentina es uno de los tres países. Entonces es una forma de también de estar informando, devolviendo, felicitando ajá. a la sociedad argentina. Ajá. Y la verdad que es un orgullo para nosotros y por eso es que vemos que las personas, los argentinos, se han familiarizado o se han comenzado a familiarizar está bueno. con la causa. Está bueno. Es emocionante, porque los argentinos no con todos los problemas que tenemos, pero sí. la verdad que eso, vos sabés que en una entrevista con un chico que vino de Siria, que está viviendo acá en el país y por suerte ya trabajando como docente, ajá. él en una entrevista dice algo que yo hablo con él, ya tiene, dice, yo tengo amigos, estoy muy, ya me siento argentino, claro, estoy muy agradecido, claro, pero hablo con otros amigos míos que fueron a otros diferentes países y ya están hace 3, 4, 5 años, sí, y me dicen, yo todavía no tengo amigos, me tratan bien, muy respetuoso, dice que el argentino es como, venite a casa, enseguida le integramos a la persona, queremos que esa persona, eso creo que es muy destacable. Sí, tenemos la tendencia a siempre analizar, fíjate lo que dije yo hace un rato, ¿no? Bueno, somos desconfiados, se robarán la guita y qué sé yo. Tenemos la tendencia a analizar únicamente los aspectos negativos, pero ahora estás repasando alguno positivo y seguro que hay más. Sí, claro que sí. Y creo que cuando aparece una variable o algo que nos compete que es positivo, me parece que lo que hay que hacer siempre es ahí subrayarlo y ponerlo al frente, porque justamente estamos bastante bombardeados de malas noticias y creo que cuando aparecen las buenas hay que hablarlas en voz alta. Hay una oficina regional de ACNUR para el sur de América Latina. ¿Quiere decir que hay otros países que están siendo atendidos por esta oficina? Sí, esa es la oficina de país, que no es de la fundación, sino que es ACNUR Argentina, sí, y que ahí centraliza la región. Y por supuesto, dando asistencia en los países limítrofes, poniendo gente de campo en todo lo que son las fronteras. Estas personas, cuando ingresa una persona, se aseguran que el agente que esté de migraciones esté haciendo lo que corresponde. Claro. Nos ha pasado personas que han llamado por teléfono y bueno, enseguida nosotros llamando a la oficina de protección llamar y decirles, no, le tiene que decir tal y tal cosa, pida tal y tal papel. Entonces ese es el tipo de asistencia que la gente de protección tiene que estar ahí en el lugar, ¿no? En lo que decimos en el campo, ¿no? Este comunicado que tengo acá, podés sumarte a la campaña a través de la página www.ponchosazules.org y ahí seguramente está toda la información. ¿Algo más, Facundo, que quieras contarme? Lo único que digo es que agradecer, porque estas personas son de los más vulnerables. Simplemente destacar que más de la mitad del número que te dije, que son más de 79 millones de personas, más de la mitad son mujeres y niños. Entonces la verdad que todos podamos estrechar una mano para esta gente y que tengamos un mundo mejor, y que ojalá que como argentinos y como una sociedad global cada vez nos interesemos por nuestro país, que esté mejor, por supuesto, por nuestra familia. Y yo siempre digo que es de adentro hacia afuera. Primero uno mismo, después la familia, después el barrio, la cuadra, la provincia, el país, hasta que lleguemos algún día como una sociedad global a cuidarnos entre todos. ¿Sí? Facundo, gracias. Te mando un abrazo grandote. Quique, un abrazo muy, muy grande. Gracias por el espacio. Bueno, lo escuchaste a Facundo Funes aquí en El Desconcierto.